quiero ser, no quiero ser tu amigo. Quiero ser más que un amigo. Quise ser tu gran amor, te entregué en mi corazón. Quise ser tu gigoló y me echaste sin dudar. No quiero ser tu amigo, no. Quise ser tu fantasía, quise ser tu gran pasión. Te escribí mil poesías y también una canción. Dame una oportunidad. Yo te voy a dar lo que nunca nadie te dará. Y vas a sentirte de verdad algo que con nadie sentirás. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero volar contigo hasta que salga el sol. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero que seas mía hasta que salga el sol. No quiero ser un amigo más. No, no, no, no, no quiero ser un amigo más. Quisiera escuchar tu voz susurrándome el oído y que hagamos el amor. Déjate llevar, no pienses más, ya no lo pienses más. Quisiera sentir tu piel y que sientas el placer y seamos tú y yo, la locura y la felicidad, la felicidad. Yo te voy a dar lo que nunca nadie te dará. Y vas a sentirte de verdad algo que con nadie sentirás. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero volar contigo hasta que salga el sol. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero que seas mía hasta que salga el sol. No quiero ser un amigo más. No, no, no, no, no quiero ser un amigo más. ¿Qué crees de mí? ¿Que mi corazón no siente nada por vos? ¿Que yo no quiero ser tu amigo? ¡Quiero ser tu amor! No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero volar contigo hasta que salga el sol. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amor. Quiero que seas mía